CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 767ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicándose a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda Pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, jefes mamones y pinches empleados! Listos y preparados, no, esas cosas no se pueden resolver. Los jefes seguirán siendo mamones y sí, los empleados sí estarán. Bueno, en cualquier momento tomamos la planta, ¿es verdad, amigo? Sí que sí. Aquí no podemos. Estamos cansados de es esto. Es verdad. ¡Ah, qué bien se siente! Señoras y señores, ¿cuál es el jefe preparados? No sé, detectaremos un jefe. Eres tú, Mico, es verdad. El Mico nos madrea y es nuestro jefe. Pero bueno, es el caso. Claro. Un jefe que rompe cosas es como que ya. Sí. Es muy como, cabrón. Como muy cabrón, muy sincero. No sé si tiene alguien por encima, claro, de él, sí. Creo que nada más el niño elefante. Mico, igualmente estamos felices de tenerte como jefe, porque sí, eres uno de los pocos jefes que realmente es el que más sabe dentro de la nave. Claro, porque generalmente hay el que menos sabe, el que no sabe, ahí está de jefe. Pero bueno, nosotros estamos aquí listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Como saben ustedes ya, lo bueno de ellos es que podemos terminar en cualquier parte, inclusive en el día después del día de los amamonados. Y ahí están, el super. Es el día después. Algunos están como tristes porque eligieron. Porque miran su billetera y dicen, el día de ayer he perdido mucho dinero. Estoy más enamorado que ayer y más pobre también. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Todo tiene su precio, damas y caballeros. Listos y preparados para presentarnos entonces. En este momento tenemos fijamente en nuestro visualizador, a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! Se pone un tanto más feliz con los días que viene Leomar. Sí. Pues, así hace, es lo único que hace. Que queda en la cabina, perros de mierda y esas cosas, ¿no? Bueno, chido, ahí está. Capitán Roger Vinilo y su brillo incandescente del casco nos lleva ahora a presentar a la productora estrella de este programa de radio. La más bella de todos. Ella es la muda. Sí que sí, la que tiene miles de ramilletes de flores marchitas. Sí, muda. Se marchita. Alguna especie, sí. No pueden ver. La flor es así. Sí, es como el amor. No me pasa siempre. Es como es caro. Sí, como la juventud. Ayer estaban así. Y ahora... ¿Qué va a ser muda? Damas y caballeros, presentamos ahora al más célebre de todos. El único que merecerá un monumento en alguna parte. Póngale de el Liechtenstein, ¿no? Claro. Él es el Mico. ¡Grande Mico! ¡Mico! ¡Qué feliz estoy de verte! Sí que sí. Sí, no sabemos por qué, ¿no? Pero no, pero nos causa felicidad. Un Mico renovado y más cabrón que nunca. Bueno, listos y preparados, ya dijimos, justo el día después nos dimos cuenta lo que nos faltaba. Siempre tarde para entrar a las fiestas, observando de afuera, y no nos dejan ni suspirar, que ya nos echan los perros. El mundo es bien grande, pero demasiado pequeño como para pensar distinto. Perseguidos por el canto de las sirenas, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Evangelio dice desde el Perú. Hola, Evangelio. Perdido en todos los lugares del universo, saluda a los tripulantes de la María Tijuana en órbita a la Tierra. Señor Pirata, señor Artica, ruego sean ustedes portadores de este mensaje a mi amada en algún lugar de la Tierra. Ah, me gusta portar. Sí, me gusta. Estamos portando. He ido preso varias veces. Sí, por andar portando. Dice, llévame esto hasta acá, güey. Claro, no, sí, yo no sabía nada. Me gusta que porten cosas, ¿no? En este caso, tenemos un hermosísimo mensaje fechado el 15 de febrero de 2005. Ajá. Es decir, del día de hoy, que es el día posterior al día de los amamonados. Sí. Por lo tanto, nosotros lo vamos a decretar desde aquí para todo el mundo y que todo el universo en estos momentos celebre este día como tal. Es el día de las prostitutas. Perfecto, sí que a todas las queridas putas que no, sí, y también a los Trax Boys, a la gente que comercia con su cuerpo, que no tiene su día, ¿verdad? Claro. No tiene su día, por lo menos no recordamos de esta manera. No lo reconocemos. Está el día de la meretriz. Y esas más, pero que sea realmente universal. Sí, en este sí. caso, este mensaje viene bien para ello. Fechado el 15 del 2005, ajá, es decir, el día de hoy, dice así: licor, tabaco y Chanel en el aire que palpita al ritmo de One Night in Bangkok, Murray Ahead. Era el 15 de febrero del 2005. Miss Liz era un oscuro y desconocido prostíbulo al sur del Perú. Entre sucios pasillos y descoloridos cuartos la conocí. Una chica linda como ninguna, hermosa y grandes tetas y unas nalgas dignas de una diosa del placer. Iba con ella todas las veces, siempre igual, comprando su cuerpo y enamorándome en secreto. Oh, la amé con sinceridad y timidez, mas no se lo pude decir. Y sin despedirme, un día se fue, quedando mi alma deshecha en tristeza y soledad. Firmado de Paul, a mi amada y recordada, milagros donde quiera que estés. Muy bien. Milagro. Un aplauso merecido. Comunícate, por favor. Es un milagro. Milagro. Estés trabajando donde estés, por favor. Sí que comunícate sí. a encaso@canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Gracias, amigos. En caso de otro día de los enamorados ya pasado, Evangelio se despide desde ahí demostrando que para el amor no hace falta amamonarse, ¿verdad? No, que no. Ni regalar osos de peluche. Cristian de Banfield, Argentina, dice: atención a la nave, atención a la nave. Atención. Último momento, hombre, asegura haber visto a Jefferson copulando con un lobo marino en la Rambla de Mar del Plata. En minutos ampliaremos. Eso es sorprendente. Trataremos de hablar con la gente de The Rock 89.7, a ver si es Pampinato, lo ha visto efectivamente. Sí, sí, sí. Jefferson. Pampinato está muy ocupado, pero sí. Bueno. Pero si alguien ha visto a los lobos. Sí, si alguien ha visto a los lobos y los ve como que tenían una cara así media de soy un lobo de mar y estaba mirando hacia la Rambla, ¿verdad? Póngale. Si ahora lo ven más relajado, es que estuvo. Estaremos, bueno, ampliando, como dice acá Cristian, desde Banfield, Buenos Aires, República Argentina. Se ve que viene de Mar del Plata. Claro, se ve que sí. Bueno, saludos al Mico, al Capitán Vinilo, todos. Soy una diva, dice. Ah, el Muje. Estaremos. ¿Qué pasó, Muje? Estaremos luego con el Muje, porque está este mensaje que no lo leímos y entonces el Muje dijo: en un ataque de histeria absoluto, sí. Casi ataque de pánico le había agarrado, temblaba en el piso, decía: ¿cómo puede ser que me ignoren de esta manera? Soy una diva. Efectivamente, eres una diva, pero efectivamente luego vino como más actualizado este mensaje, lo tenemos por ahí y luego lo leeremos para ver si lo podemos ayudar. Porque tiene un problema con una dama que lo acosa. Perfecto. Le dice: yo quiero nada más sexo, le dice la dama. Y Muje la mira y dice: a mí no se me antoja. Así que bueno, estaremos con eso. Hola, cabrones, se escribe Heger de Pachuca, México. Hola, Heger. Solo para continuar un chiste bien mamón. Estaba una vez Juanito en una clase de inglés y la maestra le dice: a ver, Carlos, una frase en inglés que lleve colores. Carlos contesta: the car is blue. La maestra le dice: muy bien, Carlos. A ver, Juanito, una frase en inglés que lleve colores. Y este cabrón no sabía nada. Claro. Pero nada en inglés, ¿no? Y entonces lo único que se le ocurre es un sonido de teléfono. Green, green, yellow, yellow, pink. Sale, cabrones, no lo entendí. Bueno, al carajo. Bueno, efectivamente tenía colores, ¿no? Claro. Verde, verde, amarillo, rosa. No me ha gustado. No. Pero el Hager nos había avisado, así que está todo bien. Hola, cabrones, el mejor programa de la radiofonía mundial. A esto debe haber llegado para alguien muda. Sí, que sí. A la gente. Confundido. Seguramente. Dice: ¿cómo andan? Espero que todo tranquilo por acá. Soy Cristian de Bafi, que estaba por ahí. Cristian dice: bueno, acá les mando una foto adjunta de mi mejor amiga, que es la mujer con la que estoy por la que estoy perdiendo la cabeza. Ah, está perdiendo la cabeza. Se ve que se le está diluyendo. Claro, se le diluye y no sabe dónde va a ponerse la gorra de béisbol, por ejemplo. Claro. O el sombrero, o charro y esas cosas. Entonces está preocupado. Dice, bueno... ¿Es la mejor amiga de su mujer? No, es la mejor amiga de él. Ah, él tiene 18 años, creo, anda por ahí. Y es el momento de que hacemos muchas amigas que estamos calientes con todas nuestras amigas, ¿no? Sí, es normal. Claro, es normal. Señor Lagartija, ¿qué me recomienda? ¿Qué haga? ¿Me declaro o no me declaro? ¿Me declaro? No me declaro. Sí. Págate desnudo delante de él, dile. Solo quiero sexo de ti. No, es muy gore eso. No. Tiene que ser más tranquilo porque él realmente desea una relación importante. O sea, desea un noviazgo. Continuar. Sí, quiere continuar. Bueno, regálale un carro. No, tampoco debe tener lana para esto. Está joven. Pero con eso continúa. Con eso sí, se asegura la continuidad. Un poquito. Pero bueno, dice, es mi mejor amiga desde hace 4 años, pero siempre sentí que me insinúa algo. Generalmente la gente que se enamora de otra persona siente que la gente que de la cual está enamorada le insinúa cosas. Sí. Que a lo mejor uno dice, por ejemplo, hace un frío de cagarse. Me quiso decir que quiere que la abrace. Claro. Es verdad. Y bueno, pero no, es parte del amor, ¿no? Dice, bueno, y no soy el único que lo siente, sino que mis amigos también. Me dicen, todos sienten que ella le insinúa cosas. Claro, cuando están ellos juntos, los amigos dicen, bueno, me voy despidiendo. Porque yo pensé que le insinuaba todo. A lo mejor tú no. Ahí estás en problemas, güey. Claro, a lo mejor le tienen miedo a los amigos. Claro. No, yo me voy porque estás media en la pronta. Pero fíjate, amigo, que a lo mejor tus amigos se van porque tú te pones muy menso y no quieres verte en esa actitud. Sé que sí, a veces suele rebajándote, tipo que dice, "Ay, se me ensució el zapatito" y tú con la lengua ahí dándole, ¿no? Ponte mamón y dile, ¿tú crees que existe la amistad entre el hombre y la mujer? La amistad, póngale. No existe la amistad. Claro, tú crees que existe la amistad y ella te va a decir, yo creo como que sí. Sea más profunda la pregunta. Bueno, para mí no, yo con toda la gente que me topo me la quiero llevar al nido del topo, ¿no? A la cueva. Dice, bueno, ¿y yo soy el único que siente esto? No, dice, mis amigos también. Y díganme, ¿qué les parece mi futura chava? Bueno, está bien linda, nosotros la hemos visto. Sí que sí. Está muy chula, no sabemos si en la foto fue favorecida, a lo mejor es bien pinche fea la vieja. Claro, y tú la retocaste. Y la retocaste, ¿no? Con un programa de renovador de bellezas. Sí. Pero está simpática. Igualmente, el atractivo físico, claro que es importante, ¿verdad? Sí que sí. Todo nos entra de manera, decimos, nos agrada, no nos agrada, etcétera, etcétera. Pero no sabemos, por exacto, ejemplo... lo importante es lo de adentro, no se vea los pezones. No, ni... tampoco, claro. Mándanos una sin ropa y te decimos que lo importante es lo de adentro. Recuerda eso, ya lo dijo el principito. Pero no es invisible a los ojos, es visible. Claro. La gente anda toda tapada. Bueno, gracias por alegrarme las noches. Dice, muda, soy tu mudo. Estás en una situación que estás tramitando una cosa judicial aquí y la muda para todos lados. Ahora pensará que le estaba insinuando algo, muda. Ay, Dios mío, estamos en problemas. En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloque la cabeza entre las piernas. Entre sus piernas, padre. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Aquí estamos, Batuques, para ayudar a la gente, ¿eh? Ah, sí que sí. No es porque nosotros tengamos capacidad de ayudar a la gente, ni nos interese ayudar a la gente, ni porque tengamos almas solidarias, ni porque estemos aquí en el espacio con la plena función de ayudar a la gente, sino porque la gente viene y pide ayuda. Ah, entonces, bueno, si piden... Es sí. Verdad. Es como la policía, que no está para ayudar a la gente y la gente va y le pide ayuda. Pero tampoco la ayuda. Le vale madre eso. Bueno, ahí está el muje. Hola, muje. El muje dice, ¿qué tal, cabrones? El güey este de la novia piensa que tarde o temprano pero no se enterará. Quiero agradecer su ayuda por lo de mi amigo. Bueno, eso es un apartado, sí. ¿No? De ese cabrón que era Bernardo, que decía, no, porque estoy de novio y tarde o temprano se enterará. Pero eso no importa. No, no importa. El muje utiliza la sorna y la ironía diciendo, agradezco la ayuda para con lo de mi amiga. Pirates y Neonarticas, si no se dieron cuenta, es sarcasmo. ¿qué me dicen de lo de mi amiga? Hace poco me dio que quería cumplir mis fantasías sexuales y que nuestra amistad... a ver, convengamos, pongamos esto, enmarquemos toda esta situación. Amiga del muje. Sí. El muje le dice, ¿sabes qué? Soy gay, creo, creo que le había dicho esto. Sí, ella sabía, le dice, soy gay, no me interesas, así como producto erótico. Entonces se retiró, dejaron de verse, luego volvió la amiga haciendo oídos sordos a esta declaración del muje. Y parece que le tiró así como una onda, ¿verdad? Y ahí está, dice, hace poco me dijo que quería cumplir mis fantasías sexuales y que nuestra amistad, porque me considera su mejor amigo, duraría mucho y cosas como esa. Y yo le respondí que para mí era poco más que una consolidación, dice, que no la quería volver a ver. La verdad, me siento muy mal por haberla tratado así. Cambiando no tanto de tema, Nas, bueno, si cambias de tema no te podemos ayudar. Claro, no te podemos ayudar. La ayuda que te podemos decir, ¿te interesa como amiga? ¿A ti te interesa así para, mientras te limas las uñas, decir, ay, no sabes lo que pasó? El otro día la vecina salió y parece que estaba preñada o algo así. Claro. Si te interesa como amiga, bueno, va. Complica. Ella tiene esa fantasía de volverte al lado hétero o alguna cosa así que muchas mujeres tienen. O de cumplir una fantasía. O de cumplir una fantasía, decir, ah, estuve con un chico que le valía madres, pero no sabes qué bien la pasé. Claro que sí. No sabemos, cansadas de otras cuestiones. Bueno, no te podemos ayudar aquí. No, aquí no. Es tu decisión. Dices que la trataste mal, pero a veces el maltrato, el decir, bueno, no te quiero ver más, termina siendo un buen trato, claro, y sí, un acto sí, de justicia para alguien que permanece así sufriendo en una especie de limbo, ¿verdad? Fondale. Así que bueno, ya basta de cosas serias. Aquí viene, dice, no temas, Nas. Te está hablando el muje, que el muje tiene justamente, es gay, y Nas decía, ¿qué pasa? Porque a mí un día un chico que salía conmigo me dijo que era gay y ahora yo no sé si yo los vuelvo gay, si son todos gay, muchos gay y no hay más heterosexuales y entonces me haré lesbiana, y entró en la confusión generalizada. Nas, tú tranquila, que en estos días todo el mundo es gay. Ah, está bien. Sí, dice, ¿cómo es eso? Hasta que se muestre lo contrario. Ah, claro. Claro, sí. El muje dice, bueno, digamos, el mundo es gay hasta que se demuestre lo contrario, dice. Bueno, así que la mayoría de mis compañeros que se dicen hetero, han estado con más hombres que yo. Así que o es de lo más común o soy un asco como homosexual, dice. O en verdad seré un hetero de closet, dice. Bueno, se despide pensando si debería dejar la pluma el muje. Bueno, muje, que lo disfrute. Entonces, ¿te imaginas un día el muje? Cada vez fue preguntando, claro. Yo soy gay, dijo. Sí, yo soy gay. No, yo soy heterosexual. Sí, yo soy... Ah, ¿y nunca has estado con un hombre? Sí, ¿cuántas veces? Ocho. Sí, como cocho. Yo voy a los vestuarios del, claro, de los se complica, sí. Y miro y dice, bueno, yo soy un asco como homosexual, verdaderamente un fracaso. Bueno, mujer, nos has hecho reír. Un abrazo bien grande. Y estaría chido eso, porque es un hetero del closet, entonces un día declaraciones exclusivas. Y sale el mujer y dice, me gustan las mujeres. Claro. Y todo el mundo, ¡oh! Una conmoción en los set televisivos. Cool Hero desde Cancún, Quintana Roo, México. Hola, Cool Hero. Y dice, señorita Muda, don Pirata, señora Artija, tripulación en general, buenos días. Con su permiso, damas y caballeros, escribe una vez más para decirles lo que ya había comentado en un mail anterior. A mí me pareció que Jefferson está actuando en la película Teen America, Policía Mundial, dice Policía Mundial. Uh-huh. Vayamos por partes. Es una película llena de muñequitos muy similares a él. Bien, dice. Bien, puede tener algo protagónico, no sé, algún guión, dice, muy chiquitito. No, claro, papel protagónico, claro, sí, no, sí. Tendría un papel chiquitito, el pequeño, sí. Secundarito, diríamos. Póngale, casi, sí. ¿No? Además, o quizás es un protagónico, pero muy pequeño. Claro, es el protagonista, entra 15 segundos. Póngale, en la película de dos, sí, horas, nada más. Además, por otro lado, los diálogos son muy al estilo de Jefferson, dice. Por favor, señores, no me puten, dice, este mensaje está escrito con todo respeto, porque la verdad, extraño a Jefferson y estoy haciendo lo posible por encontrarlo. Saludos a todos, postdata, Canopo. Yo fui el que te mandó besos hace un par de semanas y aunque no soy gay, me cae de puta madre, dice. Claro, sí. Y es que todo el mundo es gay, claro, hasta que se demuestre lo contrario. Todo el mundo es gay hasta que se... Y entonces Cool Hero dice, Canopo, está chulísimo, claro, le manda besos. Luego tiene que aclarar una circunstancia porque... Y ahí está, todo el mundo saliendo del closet. No, y Canopo que se sigue arreglando, ¿no? Canopo no sabemos, no se ha comunicado para el Día de los Enamorados. Oh. O ha entrado en un pozo depresivo. Es probable también, es, sí. Es probable... O ya está, está que... Está totalmente pedote. Sí, escuchando, sí, música. música electrónica arriba de vaya uno a saber que el ángel, ¿sí? No hay en el DF. Hola, ¿cómo están? Hace muchos días escuché su programa en Extremo FM, ¿no? Ah, sí que sí. Soy de Julián, que les mando saludos al pirata del señor Cocodrilo. Digo, lagartija. ¿Qué? Cabrón. Digo, creo que... bueno, pero yo escribo para mandar saludos a David, a Pilar, a Nelly, a Janet, etcétera. Etcétera, me gusta. No es, etcétera, sí, nos encanta mandar saludos. Todos los amigos y conocidos de esta persona que entraron en el etcétera, sí, están felices, ¿no? Es, ay, me parece que me nombró. Yo estoy dentro de eso, etcétera. Está bien usarlo. Sí, sí, son varios, te cansarías. Pero no, ya me cansé y eran cuatro nada más. Bueno, que lo lean pronto, escribiré. Soy la condesa. Ya la imaginamos con sus botas de cuero. Yo me la imaginaba hombre. No, es la condesa, ¿no? Y nos va a sodomizar absolutamente a todos, claro, aquí. Pero... condesa, la esperamos muy pronto. Sé que dice, sí. A ver si me publicas mi correo. Xiaomi, -1-9@hot. Es nada más porque está como caliente. Claro, sí. Bye, dice. Xiaomi es con X. Igualmente no creo que lleguen a ningún lado con este correo electrónico, ¿eh? Pero si buscan ser sodomizados, sí, sí, por ahí es el camino. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. ¿Qué tal, mis panas? Soy Mata Enrique de Pucallpa, el Perú, dice. Ah, hola, Mata Enrique. Les cuento que en estas celebraciones de San Valentino, póngale Día de los Enamorados, me la pasé solo. Soledad que la supe aprovechar para escucharlos y tomarme unas chelas. En fin, no tenía con quién salir. Ay, cabrón, ¿no te has chaqueteado? No, algo de ritmo. Creemos. Ponle ritmo, Mata Enrique. Sí que sí. Mata Enrique, el insecto, venía con miles de mujeres hasta antes de San Valentín. Venía que me decido por esta, que me decido por la otra. Eso es lo que pasa. Tomas un tiempo y se van al carajo. Ahí está. Y luego te quedas solo. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Sí, señoras, elecciones en Irak, atentados en Beirut, Corea del Norte tiene dos ojivas nucleares, es decir, 7.998 menos que los Estados Unidos de Norteamérica, edificios en llamas en Madrid, pero lo que importa, señoras y señores, es el deporte, por eso está aquí con nosotros, Eliomar Tecolota, de ¿cómo está, Eliomar? Estoy cansado. Está cansado. Estoy cansado. Se lo ve agotado. De todo este puterío que rodea al mundo del deporte. Eliomar, quiero ser un periodista serio. Me parece muy bien. ¿Qué es eso, Muda? ¿Qué es Muda? Es una medalla. Es una medalla para gracias. Mí. ¿Qué? ¿Una medalla? Una medalla para mí, muy que bien. Me he premiado. Ajá. Eliomar Tecolota de Boer. A ti que eres el número uno en los deportes. Este reconocimiento de parte de ti mismo. Mira, es que es increíble. Está bien. Hay que premiarse. Si los ¿verdad? Demás no reconocen el trabajo, el talento, la labor. Sí. Es de mí mismo porque yo he decidido premiarme. Siguiendo el ejemplo que está cundiendo por los campos de juego. No es muy común que uno mismo se premie. Generalmente es un grupo de colegas que lo premian a uno. Bueno, pero pues a falta de colegas que se den cuenta de mi talento, bien sí. Está que yo me dé cuenta. Está tengo bien. Un amigo que se llama Roberto Spinelli. Roberto Spinelli. Que es presidente del Livorno de Italia. Ah, muy bien. Es un equipo de fútbol, eso, el Livorno. Es un equipo de fútbol, ajá, que está jugando por segunda vez en primera división. Ah, muy bien. No entiendo qué tiene que ver esto. Bueno, es la gente de Livorno. He estado reunido con Spinelli. Y ¿en serio? Me dijo, ¿por qué no sabes lo que hago yo? Y lo he hecho. Él, antes de jugar contra Sampdoria, se premió él mismo por ser el mejor presidente en los 90 años de la historia del Livorno. Mejor, les hizo entregar el mismo si una él cree plaqueta, que es el mejor, está claro, bien. Es verdad. Que dijo, y no me reconoceré. Lo que no entiendo es que en el medio de la cancha le están dando la medalla, una plaqueta, el vicepresidente se le entrega, y en la cabecera del estadio se despliega una bandera gigante con una camiseta del Livorno, el número uno, y su nombre, Spinelli, el número uno. Los hinchas también sabían de eso, son fanáticos. Pero impresionante. Le han hecho una bandera. Más que hinchas del Livorno, son hinchas de Spinelli, podríamos decir. Por supuesto, cuando él deje la presidencia, buscarán otro club. Está muy bien, bueno. Está muy bueno, es verdad. Por eso tengo mi medalla aquí al médico. Me imagino al güey diciéndole al vicepresidente, oye, entrégame la plaqueta porque yo me lo merezco, él la he hecho fabricar yo, dice. Claro. Bueno, gente que quiere mucho, ¿verdad? Estoy conmovido, lagartija, no sabía que tanto me apreciaba, si usted pirata también. Muchas gracias por este gesto. No, ese gesto no, es suyo. Es suyo. Bueno, pero de asistir a la ceremonia de entrega de la medalla. Muchas gracias. Ya hay para comer. No, no es una. Ya hay para beber. No, bueno, no he estado en todos los detalles. Pero... ¡Ah, es una mierda! Eliomar estuvo en el casamiento de. Puede pasar. Estuvo en el casamiento que has hecho en París. Estaba en el casamiento de Ronaldo. ¿Qué es una farsa? ¿Cómo es una farsa? Es una farsa. Ronaldo no está casado. No sirve. Se ha casado el día de los enamorados. Se eligió para casarse. Claro. Fletó un avión con todo el plantel del Madrid. Pero lo que no saben es que no puede casarse porque tiene que pasar un año luego de su divorcio para que pueda casarse. Así que todo fue una pantomima de esas españolas. Bueno, mejor. Así que no vale para la ley. No vale para la ley. O para Dios. Para Dios no vale. Para Dios, ni para la ley, ni para nadie. Vale para nada más los invitados. No, los no que se puede consumar el matrimonio. Está bien. Tiene que estar en estado vegetativo. No se puede consumir tampoco. Ha ganado el Real Madrid, ha ganado el Barcelona. El capitán está feliz, pero hasta ahí nada más porque quería que vieran los culés justamente para poder... Pero Valencia ha perdido y ojalá que lo echen a Ranieri. Por favor, deja de perder... ¡Que vuelva el matador Kempes! Escúchame, Eliomar, hay más información que tiene que ver con el mundo del deporte, ¿verdad? Hay un montón de cosas, o sea, el deporte... Es tan gratificante todo lo que lo rodea. Eso gratifica, ¿no? Sí. Lo que rodea el mundo. Sí, por ejemplo, Brasil. Sé que estábamos hablando de Ronaldo. Sí, Ronaldo, no, Brasil. Ustedes saben que la semana pasada hubo fecha FIFA. Ah, fecha FIFA. Era una fecha en la que todos le ponen en un ángulo, ¿no? Uh-huh. Se dedican a jugar al fútbol. Muy bien. Distintos amistosos a lo largo del mundo. Y ha jugado Brasil contra la selección de Hong Kong. Brasil-Hong Kong. No es un país. No, ¿cómo no es un país Hong Kong? Brasil. Ah, bueno, no. Hong Kong es una cosa como un estado adentro de China, que claro. Como China es tan grande, ellos dicen, bueno, dejamos ser algo. Una versión ultracapitalista de China, una cosa. Bueno, pero tenía sus elecciones de fútbol y jugaron, claro, ¿verdad? Bueno, sí, la cuestión es que han perdido 7-1. Bueno, no, es Brasil. Es Brasil-Brasileiro, claro, sí. 7-1. Se jugaba para celebrar el año 7043 de los chinos. Un gol cada mil años, más o menos. La cuestión es que el partido casi no se juega. Porque, porque habrán dicho 7 goles, vámonos, no, es una humillación. Es que hasta horas antes del partido, la ciudad estaba amenazada por hormigas rojas letales. Había una invasión de hormigas rojas letales que, bueno, provenientes de China, del comunismo chino. Por eso eran rojas. Y venían con armas largas. Exactamente, y no querían que Hong Kong luche por su independencia y pida jugar contra Brasil. Así le fue, ¿no? El 7-1 a lo mejor fue por la presión de las hormigas rojas. Puede también, ser, ¿no? Ahí estamos. Bueno, entre otras cosas, Eliomar, han venido críticas aquí. Dice, ¿por qué hablan tanto de fútbol mexicano? ¿A quién interesa el fútbol mexicano? Sí. A nosotros nos interesa el fútbol mexicano. Al periodismo deportivo en general. Muy bien, al compañito. Y para que vean que hay un nuevo periodismo, he estado analizando cosas, y he estado viendo, y he estado haciendo estadísticas. Y me di cuenta que de cada 10 personas que se meten en internet, 5 son la mitad. Sí, efectivamente. Sí. Pero ha estado mucho tiempo para la resolución. Las estadísticas rigen el mundo. Estoy cambiando. El premio ha hecho que salga un nuevo Eliomar. Es verdad, Eliomar, que ahora maneja tácticas, estrategias, también números importantes, que hay estadísticas. Lo importante de las estadísticas será la victoria de los tecos. Han ganado los tecos, digan. Sí, al Pachuca 1-0. Y vamos a ir. El Cruz Azul tiene puntaje ideal, pero ya lo vamos a agarrar nosotros. Está super líder en estos momentos. Está super líder, pero no sirve para nada. Usted sabe, el Veracruz fue super líder, que así le fue, el Chiapas fue super líder, que así le fue. Éramos de los jugadores de Chiapas mientras era super líder, ¿no? Claro, ahora los tecos es la nueva manía, la tecolote manía. La tecolote manía. Encima el gol, ¿quién lo ha hecho? Eliomar Marcón, señor. Vamos, Eliomar Marcón. ¿Es algo suyo, Eliomar Marcón? Sí, bueno, yo he tenido una afair con su madre y es por eso que he dejado mi hueso. He dejado un recuerdo imborrable en esa mujer. Mire, y a usted le decidió ponerle... Es su hijo. Lo lamento, pero sí. Bueno, está con Eliomar Marcón entonces marcando goles ahí los tecos. ¿Cómo serían los Pumas del UNAM? Los Pumas del UNAM han perdido, como siempre, como vienen haciendo habitualmente. Se te acabó la mentira, Miguel Sánchez. No sé cómo se llama su técnico. Ugol. Se te acabó la mentira. Renuncia ya. Dedícate a los modelajes y a todas esas cosas. Estamos ahí los americanistas, muchos americanistas escuchándonos en este momento, que están listos y preparados para... Piojo López hizo 2 goles. Muy increíble en el América. Y ha ganado 4-1. Hablando de jugadores de fútbol de Argentina, hablando de jugadores increíbles, Diego Armando Maradona, está siguiendo su recuperación. Ajá. Y está en una clínica en Cartagena de Indias, Colombia. Nada mejor para estar alejado de las drogas que irse a Cartagena. Sí, está bien. Va de su recuperación de la adicción a la cocaína a Colombia. Claro, por supuesto, porque tienen que estar aislados. No tienen que acercarse a nadie, ni la más mínima insinuación. Está bien lo del Diego, ¿no? Es como para probar así, bien. Hablando de Maradona, en la Argentina hay una provincia que se llama La Pampa. La Pampa. Es una cosa toda lisa, sí, que tiene el ombú. Es más, hay un verso que decía, La Pampa tiene el ombú y el ombú tiene la hoja. Y vos tenés a tu hermana para que yo... La recoja, la levante, la cuestión es que en La Pampa hay un diputado peronista del Partido Justicialista, no tiene nada que hacer, como todos los peronistas. ¡No! Y hace un proyecto de ley. ¿Cuál es el proyecto de ley? Sí, señor, yo soy radical y no tiene nada que ver. Y me tiro contra, señor. Está muy bien. Muy bien, volveremos con De la Rúa a ocupar ese lugar de espacio que nunca tendríamos que haber dejado. Pero usted no es argentino, no vota, güey. No vota, pero yo soy radical y en España soy de Zapatero y en México estoy con Fox. Está bien. Con Fox Sports. Es un poco extraño. Es extraño porque está con los que están en el poder en México, con los que están en el poder en España y está con la oposición. Pero en Holanda no estoy con la Casa Real. No soporto a Máxima ni a la cara de queso que tiene el príncipe. Está bien. ¿Es chavista en Venezuela, güey? En Venezuela me está cayendo bien los hermanos bolivarianos, señor. Hemos estado hablando para ver. Es muy extraño los gustos. En Cuba es castrista. En Cuba soy castrado, sí. No se queda otra, cabrón. Es que no puedo decidir. O sea, bueno, ha llegado por intranet. Escucha, otra cosa. No sé de qué estaba hablando, güey, pero ya está Pacheco. De que fui jefe de campaña de la Rúa. Espere, rápidamente. Sí. Y que estoy con Colo de Melo. Ha pasado. Ya apoyo su liberación. Es Lula da Silva, el presidente actual de Brasil, cabrón. Está en Toledo. Esto sí va a generar disturbios. Sí, sí. Está con Toledo. ¿En Perú? No, señor, estoy con Andy García. Andy García. No se llama así el opositor. Es el actor. Pero bueno. Bueno, pero no hay alguien que se llama García que anda rompiendo las bolas. Es verdad, sí. Bueno, yo estoy con García. Conocido. Es verdad. Bueno, basta, no es la sección política esto. Ah, no, bueno, pero Eliomar es un periodista amplio. Próximamente, política y economía, con Eliomar, te coloto de boda. Escúchame, Eliomar. Sí. Antes de terminar promocionando mi nuevo sitio. Había algo importante que no recuerdo qué era. No, que ocurrió hablando en deportes. El rugby, porque hay muchas quejas aquí. Muchas quejas, no, en realidad es el Adolfo Tucumán que dice, quiero que hablen de rugby. Sí. Insulta, se pone caprichoso, se pone mal. Quiere hablar de Irlanda. ¿Por qué no promete lo que ha prometido este muchachito, que creo que es irlandés? Sí, es irlandés. Que ha dicho que si le ganaban a Inglaterra por el torneo Seis Naciones, se amputaba las pelotas. Esas son cosas que se prometen. Creo que es... el Adolfo me dice galés. ¿Está bien? Bueno, ¿no? Era el Paqui Galés. Era galés. Juiz, como un juiz. Como claro, un juiz. Se va a cortar la bola. Tiene 26 años, dijo, si le ganamos Inglaterra me corto las bolas. Bueno, pero uno dice generalmente, si gana River Plate a Boca Juniors me corta las bolas, si gana los millonarios. Yo he prometido lo mismo, dije, si me levanto a esa chica me corto las bolas. Póngale. Y la levanté, pero no sirvió de nada, porque, o sea, la cuestión es que el muchachito le ganó Gales a Inglaterra. Le ganó, sí, un milagro verdaderamente del rugby. Puso lo que había que poner arriba de la barra del bar. No. Sacó una navaja y... on the rocks. Así. ¡Plaf! ¡Wey! ¡Eso duele! Bueno, es lo mismo que dijo el muchacho después de hacerlo. Dijo, ¡wey! ¡Esto duele! Y lo han llevado al hospital con los huevos en la mano, el cuchillo en la otra y la boca abierta y sangrando. Y bueno, por suerte se lo han reinjertado. Ajá. Pero me parece que se equivocaron porque se lo han puesto a Shane, que es una jugadora de la selección nigeriana, que ahora va a pasar a disputar partidos con el equipo masculino. Es el nuevo refuerzo. Ah, mire usted, ya había una mexicana que quería... No cambiarse de sexo, pero sí jugar en el equipo de sí, Marigol Domínguez, que ha hecho un gol para el Barcelona en su victoria 3-0 ante el Rayo Vallecano. Pero no le permitieron jugar. No puede, pero esta Shane sí, porque se ha puesto los testículos de quiz, que era el galés, y ahora va a poder jugar. Así que cuando ustedes vean un partido de Nigeria y sepan que hay un jugador que se llama Shane, toquen el culo que trae suerte. Y recuerden que en su tiempo pasado fue una niña. Eliomar Tecolote de Boer. Esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes. Y recuerden, el deporte es salud. Esa mujer de fiesta que ha hecho Ronaldo en París engañando hasta el Papa Juan Pablo II y que me ha servido para que yo traiga un par de canapés. Toma la lagartija por reclamar que no hay nada en mi fiesta. ¡Ah, esto apesta! En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Son Dead Mario Tupanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. ¡Atención, atención! ¡Atención! ¡Atención, atención! Por favor, presten atención. Noticias desde Atenas, Grecia. ¡Ah! ¡Hola, Cretín! Ahí está enviado exclusivo Cretín Blaster, ¿no? Sí, sí. Dice, el escándalo ha tocado la puerta de la iglesia ortodoxa griega y ha envuelto a todo el país. A grandes rasgos, les cuento que parece que según las dichas informaciones, la iglesia ha ayudado a esconder a uno de los más perseguidos narcotraficantes, nombrado Apóstolos Babilis. Tú, Apóstolos Babilis, ¿qué llevas en esa maleta? ¿Qué era Cristo? Claro, no era Cristo, era un apóstol, tampoco se llama así Apóstolos. Ah. Apóstolos es un nombre griego, como está Juan, Pedro y Apóstolos. Ah, y ahí estaba, y parece que es un narco bien importante, y dice, bueno, ha actuado en Grecia, Italia y Albania. Está de gira. Sí. Lo esperamos pronto, a Apóstolos Babilis, trayendo la mejor droga del universo, ahí en su país, en el día de la... es como los DJs. Claro, es una especie... de Ockenfe, pero claro, con todo el entorno. Dice, segundo, el tipo ese, Babilis, ha logrado cambiar por lo menos 4 veces su identidad. Oh. Qué chingón, ¿eh? Dice, bueno, y por lo menos una está verificado que ha tenido ayuda por dentro del Ministerio de Seguridad de Grecia. Lo ayudaron, le dijeron, ese bigote... Claro, no te queda bien. Claro, ponte calvo y te hacemos pasar por, no sé, alguien... Póngale ese, ¿no? De Apóstolos Babilis. Dice, bueno, un arquimandrita... ¡A la mierda! Ah, eso no sabemos qué es. No sé, pero me dio como miedo. A mí me gustó. ¿Sí? Mira si nos entra un arquimandrita aquí a la nave. Pero a mí me suena a Arturitú. Sí, o a un anarquista, a un mandril anarquista, ¿no? Como un mono que está muy loco. Sí. Claro, a veces... al mijo es como un arquimandrita. Dice, bueno, que, bueno, güey, no eres un mandril, ya sabemos, todavía no tienes el culo rojo. Bueno, un arquimandrita. ¿Pero se sigue trabajando así? Que, sí, te va a quedar, ¿eh? Bueno, fue arrestado por ser contrabandista de antigüedades. Oh. ¿Usted es un arquimandrita? No, yo no, contrabandeo antigüedades. Yo soy traficante de drogas. Claro, y por haber sobornado a jueces. A otro juez lo acusan de estar metido en redes de prostitución de mujeres extranjeras. Ah, está bien. No griegas, no, sino no. De otro lugar, ¿no? Sí, las sí, griegas sí. Se ocupa el otro juez que está aquí, claro, al lado. Sí. Y usted sabe muy bien que yo con las mujeres de los demás, claro, no me meto. Él es más nacionalista, se dedica a las redes sí. De prostitución griegas específicamente, yo a las extranjeras. Dice, dos inquisidores fueron arrestados por apoyar al arquimandrita, que no hay nada peor. Claro, no, que apoyar un arquimandrita. Claro, y por tener que ver con el tráfico de drogas. Y por supuesto, todos niegan todo. Claro, lo sí. Que podríamos definir, yo no sé que nada. En estos momentos en Grecia hay un caos total. Sí que sí. Sí, la corrupción que anda dando vueltas por ahí. Ha llegado a Grecia. Sí, o ha nacido en Grecia, no se sabe también. Nunca ahí no, la no. Cuna de la Italia civilización dio toda la vuelta. Occidental, claro. Las cosas están bastante complicadas, pues a diario se hacen conocer más informaciones y noticias. Se está discutiendo de dividir la iglesia del Estado, dado que en Grecia esta separación todavía no está hecha. Lo siento si no ha sido claro esta carta, dice, pero con tantas intrigas que me rodean, mi cabeza está al mismo tiempo, no ha sido fácil redactar. Lo único que no se ha quedado claro es que es un arquimandrita. Sí, eso es lo único. Pero lo imaginamos con un Power Ranger con una pinga grande. Sí que sí. Dice, pero bueno, igual quería tratar de hacerme entender y al fin y al cabo, dice, la misma esencia es obvia, los que ocupan cualquier forma de poder son los que más están metidos en la corrupción. Es verdad, nosotros estaríamos metidos pero no ocupamos lugar de poder. Claro. Pero bueno, es lo que, desde este es lado, desde este lado, ya que está esto, utilizamos el discurso combatiendo la corrupción. Exacto. Ahí sí, está, sí. Bueno. Como dice un tío mío, son de esa clase de gente que te escupen y te dicen que llueve. Está lloviendo, dice. Ay, asco. Puede que te haya escupido, pero bueno, lo negaré todo. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia, capital de Grecia, donde todo es absolutamente un caos total, como en todas partes del mundo. Apolo de Pucallpa, Perú, dice, ¿sabes lo que haría? Un día antes de que el mundo se desintegre, juntaría toda la marihuana posible y la quemaría para que toda la gente la huela. Huelo a humo de marihuana. Interesante, ajá, ¿verdad? Sí. Estoy oliendo a marihuana. Para que, debe claro, estar por irse todo aroma, la mierda. ¿No? Claro, el aroma, sí. Ricardo, un incienso. Un gigante. Si ven salir humo de Pucallpa, que se es ha aprendido el inglés sí. Y mañana se va toda la mierda. Ricardo Alonso es de Monterrey, Nuevo León, México. Dice, el peor regalo que recibí fue una moto de las pinches Harley, dice, y no me gustó porque parece de puto. Ah, cuánto lo lamentamos. La puesta a nosotros nos encantaría, sé que sí. Sí, Capitán Vinilo, usted acepta una, nos ponemos así bien putosos arriba, una Harley bailar, sí, cantando sí. Village People, nos vamos por la ruta 66 y al carajo que no. Bueno, Ricardo Alonso, qué cabrón este, pero que era fucsia. No sé qué es lo que no le gustó. listado, ¿eh? Se ve que tiene mucha lana como para comprarse. Póngale, ¿no? Y dice, no, esta me parece puto. Esta no, me parece de cabrón y esas cosas. Aarón de Alcira, España. Ja, hola, Aarón. Dice, hola a todos los María Tijuana. ¿Cómo está el monte? Gracias por animar. ¿Ya fuiste a tomar por culo ahí al monte? ¿No estás cumpliendo con...? Ah. ¿No? Era todos los días, Aarón, eso, sí, ¿eh? Sí, sí, bueno. O por lo menos día por medio. Claro, por lo menos, mínimo. Por lo menos, ¿no? Sí. Dice, gracias por animarme todos los días. Dice, estoy un poco mejor de mi depresión. Pero pasemos a los agradecimientos, si quieren, ¿eh? Una pregunta. ¿Quién es Gonzalo Moreno? Ah, ah, pero... ¿Quién es Gonzalo, Gonzalo Moreno? Moreno? Gonzalo Moreno es justamente este que está aquí. Gonzalo, ¿qué es? ¿Qué ¡ay, cabrón! Se está haciendo un tapado con piel de perritos dálmatas. ¿Con piel de perritos dálmatas? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Gonzalo? Porque soy malo. Ah, bueno, no, sí, está bien, sí, queda sí, claro. Ay, no, cabrón. Sí, bueno, sí, sí. Escúchame, Gonzalo, aquí hay gente que te quiere conocer. Por sí, favor, sí. Preséntate tú mismo. The speaker is Gonzalo Moreno. For communication with him, only say, the pencil is red, the apple is green. Y no deje de contactar. ¡Ja! Correctamente, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Esta es la voz. En caso que el mundo se desintegre, la presentación no quedó muy chula, pero bueno. Es un políglota. Sí, es un políglota. Domina el inglés y el inglés se deja. Bueno, mándale un chinga a su madre, Enrique Costa, dice Aaron de Alcira, España. Dice, mi profe de física y química, por no explicar las cosas, por favor. No, porque los alumnos ya tienen que ir con las cosas aprendidas. Sí, que sí. ¿Qué es eso de tener que explicar ya, todo? El tiro vertical, todas esas mamadas, no se puede, la palanca. Se pierde mucho tiempo. Sí, ustedes vayan. Lean. Eso. Busquen, seguramente les recomendó un los libro. Los apuntes. Y de esas cosas. Sí que sí. El profesor está para ir a hablar un par de poner estupideces. Notas, rascarse los huevos. Exacto. Meter la mano en el bolsillo del pantalón y rascarse. Sí. ¿No? Y decir, ¿entendieron todos? Y ver a las niñas que van con minifaldas y hacer... Algunos sí, ¿eh? Sí que sí. Bueno, Oscar es de Julián Capru, dice, un día antes de que el mundo se desintegre no haría simplemente nada, lo cual nos parece lo apropiado y nos recuerda al querido amigo que ya lo está por atacar la hueva de nuevo. Sí que Colo, sí. De Lima, Perú, que ya extraña la hueva, está trabajando tanto que ya extraña la hueva, dice. Primera vez que escucho el programa, dice este amigo, que ah, es yo también. Carlos Camacha de Oaxaca, Carlos Camacho de Oaxaca, desde el Distrito Federal, hablen de algo trascendente ya, algo trascendente, la vida humana en el periodo glaciar. Ay, no, es muy trascendente. Sí, demasiado, ¿no? Primero, la campanita. Querías algo trascendente y llegó sí, campanita. Sí. Dice, está chido, y qué pinches neuróticos andan, señor Artiga, boludo, dice. O lo que sea. Boludo. Hable más, carnal, ¿eh? Buena onda, su programa, espero tener la paciencia para seguir escuchando. Saludos al aire para Puga, que debe estar masturbándose. Sé lo que se le va a pudrir la verga. No, no se te pudre la verga masturbarte, ¿eh? A todo no, esas son cosas que dicen las iglesias católicas. Sí, seguramente. Los monalistas del mundo dicen, se le cae la verga mientras se checa. Claro. No ha habido casos. Si alguien conoce algún caso, sí, que nos no, avise. Por ejemplo, es probable que le haya pasado porque se untaba con algo extraño. O por sucio. No, también. Pero claro. Después no hemos comprobado eso. No, ¿eh? No. Bueno, ¿y qué pedo con la música? ¿Ponen música? Bueno, ¿acaso conocen la música? Bueno, no importa, ya nos caíste mal. Chao, boludo. Sí, pero antes le quiero mentar la madre, pero no sé quién firma. Bueno, no importa, luego le mando un demedio. Mi banda, ojalá la ponga. No la vamos a poner. Chido, brothers. Nos vemos luego. Carlos Camacho, efectivamente es Carlos Camacho, sí. El hombre merecedor en el día de la fecha de este... ¡Chinga a tu madre! Y ahí te quedas en Oaxaca, un saludo. Che, Mico, ¿necesitas que te mande otro archivo de audio para el cierre? O con el que tenés está bien. Espero respuesta. Un abrazo, Adolfo Tucumán. Sí, vete a la verga. Mico, espera, bueno... No, dice que mandes, que bueno, mandes hasta que esté perfecto. Quiere mantener ocupado el Adolfo para que no mame, sí. ¿No? Bueno, hola, primero señor Artica. Césix, estaremos mañana contigo. Sí, estamos contacto. Efluvios, para que te vaya bien y seas nuestra masajista autorizada, ¿eh? Un beso, linda. Y bueno, a Corvus Benedictor, a todos. ¡Ah, los mala tierra! Estamos complicados. Poli Chafa, que lo vengo deudando a todos. Adiós, bueno, Poli Chafa. A Richard de Guatemala, a la gatita de Pucallpa, Perú, Guatemala. Hola, adiós a todos, al mujer. Adiós, bueno, planeta Tierra. Señor Artica, ¿cómo de la tierra? La veo como una copa dorada. Padrada. Brillante. ¡Ay, llena de exquisito vino! Ay, Dios, Edward. Se me hace que tiene veneno. Me jode, ¿por qué? Porque la trae Lucrecia. Y ahí nos vamos. vamos, amigos, de la mano de Lucrecia Borgia, atentados por lo que vemos bonito, pero sin embargo nos puede matar, ¿eh? Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por la plataforma, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mundo. Frecuencia cero. Bueno, 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Traleo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. 693. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Máxima. FM X. FM Vida. FM Azul. FM Radio City. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, K. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM Delum. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 VHF con el cura fiestero y los sobrantes de todas las fiestas. De sí que sí. San Valentín, del carnaval, de las fiestas decembrinas y de todo. Pero él los aprovecha y los disfruta. Sí, claro que sí. Damas y caballeros, nada más que agregar. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Yaridia en Monterrey, Nuevo León, México. Linda Yari. Yari, ahí con sus flores. Esperemos que bien, damas y caballeros. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brothers. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posada, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Fernandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que viva la panoche, que el niño le falte la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Pantufla, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.